pero esté donde esté, nunca voy a olvidar. Yo te juro que no, trataré de olvidarte. Más hermoso que he vivido contigo, los detalles, las cosas que me harán recordarte. Ahora voy a marcharme, pues tú lo decidiste. No comprendo y me alejo, no sin antes decirte que el tiempo que duró nuestro amor, tú me hiciste feliz. Detalles, las cosas que me harán recordarte. Ahora voy a marcharme, pues tú lo decidiste. No comprendo y me alejo, no sin antes decirte.